El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Amigos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical. Arrancamos con este programa de 60 minutos contagiados de la buena energía y el buen saludo que siempre debemos tener al iniciar una semana, ¿no? Si bien es cierto, afuera hay un clima bastante frío, con algo de lluvia, pero bueno, nosotros vamos a hacer el contraste. Vamos a dar una sonrisa para esta tarde de lunes, así que les damos la cordial bienvenida y a sonreír. Vamos a estirar nuestros labios hoy. Les contamos, en estos 60 minutos tenemos ya una entrevista preparada. Más adelante vamos a estar compartiendo los micrófonos junto a la doctora Patricia Castro. Con ella conversaremos sobre lo importante que tiene la motivación en el trabajo que uno puede hacer, que uno realice, ¿no? O tenga algún proyecto. Cuando uno se motiva, surge ahí el emprendimiento, ¿no? Así que vamos a hablar con la doctora Patricia Castro en un momento más. También tendremos hoy el segmento retro. Estaremos haciendo un repaso a la carrera musical de Rabito, ese músico que hace varias décadas vibró a toda Latinoamérica con su pop rock, más o menos lo podríamos catalogar en esa línea musical, la propuesta de ese artista. También tendremos hoy poesía y cuentos. Seguiremos con algo de la poesía de Szymborska y daremos rienda suelta a los cuentos que nos presenta la escritora Silvia Stornayolo. Eso será tal vez en la segunda parte del programa, porque en la primera tendremos la entrevista y también estaremos con algo de música. En este momento ya se viene Jimena Ibarra con este tema, Renacer. No terminará y alguno de mis amigos me lastimará, pero esta es la vida y cambiarla no podría. Mejor es que cada día lo viva con alegría. Es recordar amor es mejor, es recordar. Que en el gustar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien, amigos oyentes, como yo les había prometido, nos encontramos ya con la doctora Patricia Castro. Vamos a hablar sobre los emprendimientos, ¿no? Nos vamos a enfocar sobre la iniciativa de emprender, atrevernos a más, junto a la doctora Patricia Castro. Muy buenas tardes, bienvenida acá a Tradición Musical. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos usted, estos proyectos de emprendimiento que los ha desarrollado en algunas partes de la provincia y también del país, ¿cómo fue que nacieron? Nos decía que nacieron hace en el año 2000, ¿no? Sí, en el año 2000 empezó primero en mi vida haciéndome una especie de rehabilitación mental, física, espiritual, porque hay veces que las personas nos enfermamos del espíritu, del alma, y a veces estamos desmotivados para seguir adelante. Pero imagino que en ese proceso alguien debió entrar en su vida para darle ese empujón. Bueno, ese empujón más fue motivación de Dios realmente. Ya, ajá. Y luego poner parte también en mi vida, ¿no? De querer un cambio realmente, de no hacer a media las cosas, sino dar un 100% a mi trabajo. Y uno de mis sueños era trabajar con las comunidades, con la gente, pero no de la forma que tradicionalmente la gente trabaja, representando un partido político o algún ente religioso, ¿no? Entonces, yo siempre me he movido, he preguntado y he sido crítica de políticos, de gente, de líderes religiosos de aquí, por ejemplo, de mi país, y he criticado algunas cosas que yo no estoy conforme, pero me preguntaba a mí mismo, ¿pero tú qué estás haciendo por tu país? Y es ahí cuando me motivo y digo, bueno, voy a empezar. Primero en mi vida, porque para mí se me ha hecho muy importante esta idea, ¿no? Si puedo gobernar mi vida, podré gobernar mi casa y podré gobernar el mundo. Y así empecé, en mi vida, en mi casa, y luego afuera. Y así empezamos a trabajar como familia, con mis hijos también. Y empezamos a ir a comunidades, empezamos... ¿Recuerda la primera experiencia, el primer encuentro que tuvo con algún sector a donde iba a emprender algún proyecto? Por ejemplo, empecé en Carcelén Bajo, ya, por ejemplo, en Quito. Había un sitio que estaba abandonado y había unos chicos que estaban ahí, siempre se reunían. Y notaba que ellos eran chicos de barrio, pero también estaban metidos unos en alcohol, en drogas, en bastantes cosas... digamos, tristes, y al mismo tiempo ellos querían ayudar al barrio. Entonces, en una primera vez yo me acerqué y les dije en lo que yo trabajaba, ¿no? Pero ellos como que no quisieron, pero luego me invitaron, como que les quedó la curiosidad y vieron, ¿no? Entonces empecé a trabajar con ellos, motivándoles, dándoles charlas de diferentes temas, como el enamoramiento, como la, por ejemplo, como la música influencia en los chicos, la moda, la vestimenta, también, por ejemplo, los credos. Mucha gente ahí no creía en Dios y hacía muchas situaciones de preguntas, ¿no? Entonces... todas esas situaciones empezamos a dar temas de por semana y con dinámicas, con juegos con los chicos, ¿no? Entonces empezó a haber un cambio mental, ya se motivaron y empezaron a trabajar más y a rescatar todo un parque que era de cárcel en bajo. Luego imagínense que intervino hasta el municipio y ahora todo ese sitio es transformado, lo que era un sitio botado donde que hasta había asaltos, y era una casa abandonada, y ahora está restaurado ahí, hay un parque precioso, y está el municipio ahí. Ese trabajo que usted lo realizó es enfocado especialmente en la motivación, ¿no? En charlas motivacionales. Son charlas motivacionales y dando herramientas con el proyecto mío que se llama Las Siete Claves de Oro. Estas Siete Claves de Oro yo le digo a la gente y cada clave tiene herramientas para que las personas aprendan a manejar cada clave. Y es ahí cuando las personas encuentran una dirección y un significado a su vida. ¿Tal vez ha vuelto a ver a esos chicos? Claro, me han invitado para que vaya a motivarles y todo. Muchos chicos se han ido al extranjero. Había un líder ahí que se llamaba Henry, por ejemplo. Él era una persona que inclusive se vestía de una forma con un zapato de un color y otro zapato de otro color. Y era como un rechazo a la parte, al sistema. por las injusticias que veía. Pero cuando ya empezamos nosotros a trabajar con él, cambió. Nos acompañaba inclusive a nosotros nos llevamos a la Carolina, al Ejido, a hablarles a los jóvenes, a los chicos, de que sí hay respuestas y que uno sí puede lograr la felicidad, la realización personal. Ahora me despierta la curiosidad de que, bueno, en realidad es muy muy loable, muy importante el trabajo que realizó en este sector del, uh-huh, de la ciudad, ¿no? Pero todo eso, ¿usted ha sido completamente autogestionado por parte de usted o han existido instituciones que le han ayudado, le han puesto el hombro para que lleve adelante ese proyecto? Bueno, sinceramente, la motivación que yo he tenido para esto, como le decía, ha sido Dios y el querer ser mejor persona, uh-huh, el que yo qué hago por mi país. Entonces nosotros nos hemos autofinanciado. Porque no hemos querido ni nunca hemos acudido a ningún partido político porque ellos van a querer manipularnos o va a querer defender ese determinado partido. O si vamos nosotros a una iglesia o algún sector religioso, va a querer que nos identifiquemos con ellos. Y nosotros somos unas personas independientes, pero sí con un estilo diferente de vida, porque creemos que nuestro oxígeno y nuestra vitalidad es Dios, pero no como una religión, sino como un estilo de vida y como respuestas a muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Realmente le ha sido nuestro motivador. Uh-huh. Muy bien, en realidad palabras sabias, ¿no? Uh-huh. Les recordamos, estamos junto a la doctora Patricia Castro, dándoles a conocer sobre su experiencia en motivación con sectores de la sociedad. Vamos a hacer una pausa musical. Después de este tema estaremos dándoles a conocer sobre las 7 claves de oro, que es lo que maneja la doctora Patricia Castro. Sirvió. Y aunque puedo dar la vida cuando manda el corazón, pero mira, yo ya me cansé de arrastrarme por tu amor. Si te pierdo, tú que sabes del amor. Musical, escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Bien, amigos oyentes, les recuerdo, nos encontramos en el segmento Diálogos junto a la doctora Patricia Castro. Estamos hablando sobre lo importante que tiene la motivación en la vida de una persona, ¿no? Y ahora cuéntenos sobre las 7 claves de oro. Esta es una especie de metodología que usted desarrolla para motivar a las personas. Sí, es un proyecto, como se llama, las 7 claves de oro, porque si la persona tiene en su vida estas 7 claves de oro, va a lograr un equilibrio emocional, espiritual, porque no puede una persona solo pensar en lo espíritu, ni tampoco solo en lo material. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y en esta y en este proyecto entra el amor físico, emocional, entra el espiritual, entra los sueños. ¿Esas son las claves? Sí, entra los sueños. Ajá. Entra, por ejemplo, cosas que se quedó en el camino por hacer, y a veces las mujeres nos casamos pronto, o hay chicas que se embarazan pronto, o los chicos también adquieren responsabilidades a temprana edad, y entonces quedan sus sueños truncados. Entonces, en estas 7 claves mencionamos distintas claves, como le digo. Por ejemplo, la primera prioridad en las 7 claves es Dios, un ejemplo. Y ahí damos herramientas cómo puede usted acercarse más a Él. No de una perspectiva religiosa o de una iglesia determinada, sino que si realmente existe Dios, ¿cómo yo me acerco a Él? Entonces hay herramientas, como por ejemplo el ingeniero, el arquitecto, tienen herramientas para hacer su labor. Entonces aquí en esta primera prioridad también puede ser la oración, la lectura bíblica, el acercarse, investigar. Por ejemplo, a la gente yo le digo que investigue, por ejemplo, sobre la arqueología bíblica. La arqueología bíblica ahora está comprobado mediante esta ciencia de todas las evidencias que está ya en la Biblia, de que realmente existió Jesucristo, que realmente existió todas las cosas que ahora están físicamente, por ejemplo, el Mar de Galilea, el río Jordán, Gólgota, todo eso que en Israel existe. Entonces, todo son lo que evidencias. Está en la Biblia están en evidencias físicas. Demostrada. No, y la última, por ejemplo, una de las últimas evidencias es el ADN, que la ciencia es la evidencia de que Dios existe, cuando antes la ciencia negaba la existencia de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el ADN, los que estudian genética y todo lo que estudia la anatomía del ser humano, hoy en día, en el 2015, se sabe que se tiene un código y un lenguaje en nuestro ADN. Entonces yo le pregunto a la gente, si hay un código, un lenguaje, ¿quién fue el creador de ese código y lenguaje? La ciencia está diciendo eso, que mi ADN tiene un código. Y bien, estas 7 claves, bueno, partiendo que la primera clave es Dios, ¿no? Usted lo ha dicho así, ¿responden a una creación suya o responden, no sé, a alguna tendencia o corriente del área de motivación? O sea, es consecuencia de mis interrogantes en mi vida, por ejemplo. Entonces, yo puse en práctica eso y me di cuenta que eso era la respuesta a muchas cosas. Ahora, de mi vida pasó a ser evidencia de muchas gentes, porque aparte de lo que le digo en Cárcel en Bajo, nosotros trabajamos en Guayabamba por 6 años. Trabajamos en el Quinche. Hicimos más de cerca de unos 1.500 jóvenes rehabilitarles que hacían grafitis, por ejemplo, y eran rechazados de la sociedad. Le hicimos que estos jóvenes tengan un pensamiento diferente, que en vez de poner el nombre de las novias, porque yo decía, ¿qué será lo que escriben? No le entendía. Y sabe que ellos cambiaron la mentalidad con rehabilitación, con motivación, con las 7 claves de oro, con reuniones, para que ellos, en vez de que se roben a la madrugada una pared, ellos más bien, la gente les diga, mira, quiero que me hagas tu arte aquí, pero poniéndole un mensaje, por ejemplo, no al aborto, no a las drogas, a un montón de formas donde que la sociedad pueda reflexionar. Y los chicos allá en Guayabamba cambiaron. Y ahora, si usted va a Guayabamba, va a ver grafitis que tienen un contenido social de reflexión. Uh-huh. Aparte de eso, también hablábamos con parejas que, por ejemplo, estaban por divorciarse. Entonces, hacíamos un trabajo de rehabilitación, de pensamiento, de motivación, y terminaban, la mayoría terminaban como amigos, ya como amantes, como enamorados de nuevo, ¿no? Se rehabilitaba la pareja. Y en otros casos, quedaban bien como amigos por los hijos, pero no como enemigos. Pero la mayoría de casos la gente pudo restaurarse como pareja. En todo caso, como de manera, para resumir el trabajo que ustedes realizan, es la palabra que motiva y transforma de parte de su proyecto, ¿no? Claro, es que mire, la palabra tiene poder y los pensamientos positivos transforman su vida. Usted declara, me va a ir bien. Declara, voy a ser entusiasta, voy a lograrlo, voy a tener el éxito, lo va a lograr. Porque yo lo que he hecho es, soy una psicóloga que he estudiado. Uh-huh. Y la psicología, muchos colegas se anteponen ante la creencia de Dios. Pero yo combiné, yo puedo rehabilitar, puedo dar herramientas, terapias para que la gente cambie su conducta, sus patrones de conducta, ayudarles a pensar diferente, por ejemplo. Pero no puedo hacer lo que Dios hace, por ejemplo, sanar el alma. Y ahora está comprobado científicamente que la mayoría de enfermedades vienen de origen psíquico, psicológico. Entonces se enferma la mente, se enferma el alma y enferman sus órganos. Por eso viene la úlcera, el cáncer, la diabetes. Todas esas cosas vienen del pensamiento que está frustrado y deprimido. Entonces se enferma, como le digo, los órganos. Entonces, de una forma psicológica, científica, y con la ayuda de Dios, que Él sane el alma, he hecho este proyecto para que la gente se beneficie en mi Ecuador. Pero bueno, las personas incluso sin que tengan necesariamente que tener una relación con usted o encontrarse con su proyecto, de igual manera pueden aplicar estas normas, como usted lo ha dicho, en su vida, ¿no? Claro. Pero claro. Y las personas que quisieran tener un acercamiento con usted, con el proyecto que usted maneja, con Talita Kumi, ¿cómo sería ese nexo? Mire, por ejemplo, me pueden encontrar en las redes sociales, por ejemplo, en Face, me pueden encontrar como azulisrael@hotmail.com. También me pueden encontrar en patiazul77@outlook.com. Ese es un correo electrónico, ajá, ¿no? Tal vez alguna página web, algún blog. Lo que pasa es que ahorita no me acuerdo bien pero yo le voy a dejar a usted para que, por favor, les dé. Y mi número de teléfono también. Claro, por supuesto. Al 09-8381-3382. Yo estoy para servirles. Hay mucha gente que me llama de los municipios. He estado en Salinas, he estado en Guayaquil, he estado en Ambato. Ahora, al fin de mes, tengo que viajar a Cuenca, que uh-huh. me he invitado a dar la charla. He estado también en Pozorja. En la isla que está frente a Pozorja, se me olvida. Bueno, pero he estado en algunos sitios que yo ni siquiera tenía idea que existían las comunidades, ¿no? Entonces, en la isla Puná, que es frente a Pozorja, que ahí, imagínese, hay 26 comunidades y avancé solamente a 4 porque es grandísima la isla, tengo que regresar para dar. Pero lo que sí le aseguro y le garantizo que las personas cuando escuchan las 7 claves de oro son transformadas. Porque hay veces que uno le enseñan la primaria, la secundaria, le enseñan muchas cosas, muchas profesiones, pero no nos enseñan a ser mejores personas. No nos enseñan a ser mejores amigos, mejores patriotas. Ahora mire cómo está el país, con tantas situaciones políticas. Y esperamos que un político nos resuelva a veces cuando damos el voto. Y resulta que nos defraudan. Muchos ecuatorianos nos sentimos defraudados. Pero ahora yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted por su país? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos al momento de levantarnos de la casa, ¿no? Entonces, el joven, el estudiante, o el que está en un almacén, o que el que es conserje, gerente, ahí en ese sitio tiene que ser luz. Ahí en ese sitio ser mejor profesional, mejor trabajador. Y cuando nos toque votar, pensar en quién vamos a votar. Y nomás le dejo esta partecita nada más. Yo me acuerdo que antes a Ecuador le goleaban y nos avergonzaba el fútbol porque siempre nos goleaban. Yo quisiera dejar en el corazón y en las mentes de las personas que escuchan este programa que se debería hacer un semillero de líderes.

los desafíos de la vida. En el romance. And then you say hello. Y por supuesto, en los triunfos. Amigos, estamos ya en la segunda parte de su programa Tradición Musical. Acá en la cabina tenemos 15 horas y 38 minutos y vamos a dar paso a la parte de la poesía. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un poema que se titula Escribiendo el Currículum. Esto es de Szymborska, una poetisa polaca, ganadora de un Nobel de Literatura. Antes de iniciar con esta lectura, ¿qué tal si reflexionamos un poquito, no? Una de las cosas en las que para una persona le puede cambiar la vida es esto, ¿no? Escribir el currículum, hacer una hoja de vida, poner sus experiencias, porque bueno, a fin de cuentas cuando hace eso busca un trabajo, busca desarrollarse, autosuperarse, desarrollarse, como les repito. Y bueno, y nosotros resumimos toda una vida en un currículum, en una hoja. Y sobre eso fue lo que escribió esta poetisa Szymborska. Ella nos dice, ¿qué hay que hacer? Presentar una instancia y adjuntar el currículum. Sea cual fuera el tiempo de una vida, el currículum debe ser breve. Se ruega ser concisos y seleccionar los datos, convertir paisajes en direcciones y recuerdos confusos en fechas concretas. De todos los amores basta con el conyugal, los hijos, solo los nacidos. ¿Importa quién te conoce? No a quienes conozcas. Viajes solo al extranjero. ¿Militancia en qué? Pero no por qué. Con decoraciones sin mencionar a qué méritos. Escribe como si jamás hubieras dialogado contigo mismo y hubieras impuesto entre tú y tú la debida distancia. Deja en blanco perros, gatos y pájaros, bagatelas cargadas de recuerdos, amigos y sueños. Importa el precio, no el valor. Interesa el título, no el contenido. El número del calzado, no hacia dónde va y quién se supone que camina. Adjuntar una fotografía con la oreja visible. Lo que cuenta es su forma, no lo que oye. ¿Qué oye? El fragor de las trituradoras de papel. Este poema apareció en la antología Hombres en el Puente de 1986. Y como les digo, resume lo que uno puede encontrar detrás de un currículum, ¿no? El objetivo de uno es encontrar un trabajo, pero ahí está la vida de una persona. Ahí están los paisajes que hay que convertirlos en direcciones y los recuerdos confusos en fechas concretas, ¿no? Con este poema nos vamos a ir con un tema, ¿no? Nos vamos a escuchar esta canción y luego vamos a estar compartiéndoles más literatura, solo que un cuento. Continuamos aquí en la tarde junto a Tradición Musical, 15 horas y 44 minutos. Habíamos compartido con ustedes poesía de Szymborska, desde allá de Polonia, pero ahora vamos a regresar nuestra mirada acá al Ecuador y vamos a estar con los cuentos. Hay una literata Silvia Estornayolo, de igual manera ella trabaja aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y no es una novedad que uno puede encontrar entre la librería de esta institución un libro que se titula Fundamental, de Silvia Estornayolo. Son una serie de cuentos escritos por ella, y bueno, vale la pena leerlos, ¿no? Muchos son cortos, otros son largos, pero cumplen de alguna manera con la característica de Julio Cortázar, ¿no? Son en realidad un boxeo a la imaginación. El lector arranca en un párrafo, dos párrafos, tres líneas y ya está enganchado, tal y como debe ser un cuento. Les comento adicionalmente, ¿no? Silvia Estornayolo, ella estudió Ciencia de la Educación, Filosofía y Literatura en la Universidad Católica de Ecuador y también en Newport University en California. También ha realizado talleres de apreciación del arte en Roma, Italia. Entre algunas de sus obras podemos encontrar los cuentos Curva Críos y las novelas Tanta Joroba y Tenga. Vamos a arrancar esta serie de cuentos de Silvia Estornayolo con uno que es chiquitito, pequeño, apenas una hoja en realidad. Este se titula Necio y dice así: de vez en cuando lo perdono, ya no es una cuestión personal. No me lo tomo más a pecho, ya ni siquiera creo que fue en contra mía, no, ya no. Es más, hay noches en las que ni lo pienso, a veces noches enteras. ¿Quién diría? Tal vez ya lo he perdonado. El tiempo ha ayudado, y la terapia también. Pero claro, el niñito que me dejó clavado para siempre, igualito a él, me trae molestosos recuerdos ocasionalmente, y eso que le he hecho de todo al pobre. Le he pintado la carita, le he disfrazado de niña, le he dejado el cabello largo. Luego de un tiempo, le he rapado a mate, y nada. Sigue teniendo ese agobiante parecido. Un día, sin querer, le di un golpe con la sartén, pobrecito. Estaba preparando el desayuno, andaba despistada pensando en no sé qué, giré y ¡pam!, en la cara. Y por más que con el golpe se rompió la nariz, su cara seguía igual a la de su padre. Cuando por accidente se rodó las gradas y prácticamente se hizo pedazos del cuerpo, igual, seguía igual, mi hijo amado. La ventaja es que yo seguiré ahí para cuidarlo, socorrerlo con toda la abnegación que se merece mi hijo. Lo más triste sucedió la vez que le arrollé a la salida de la escuela. ¡Qué penita! No lo vi. Estaba delante de mí, sentadito, esperando. Ya no había nadie. Era el único que quedaba aguardando en la vereda. No lo vi. Me demoré por unas diligencias importantes. Me demoré y no lo vi. Se quedó sin piernas, mi niñito. Pero sigue exactamente igual. Cada día se parece un poco más a su padre. Este del cuento Necio, que nos presenta esta escritora Silvia Estornayolo. Les recomiendo, pueden darse un paseo por aquí por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acercarse a la parte de la librería y seguramente les recibirá con una amplia sonrisa, como es característica de Silvia, y también preguntarle por su libro Fundamental. Y si pueden, también encontrarán libros como Cuerva Críos y las novelas Tanto Joroba y Tenga, por supuesto atendidos por Silvia Estornayolo. Con esta información, con este cuento muy breve que se tituló Necio, nos vamos a ir a un corte musical. Si viene Segundo Rosero junto a Saiwa. Noche de luna era, Amigos, ahorita nos vamos a trasladar a anteriores décadas, nos vamos a ir a finales de 1970, inicio de 1980, para dar un paseo por la historia de la música, ¿no? Hoy vamos a estar hablando de Juan Fernández. Tal vez no les suene este nombre, pero por su denominación artística, sí. Estamos yendo hasta Argentina, a esos años donde Rabito empezaba a hacer historia en la música. Les contamos parte de su historia, ¿no? Bueno, él practicaba 6 horas por día con su instrumento preferido, un drums, e integraba un grupo de rock que llevaba el nombre de Los Ampones, y como todo joven soñaba con triunfar algún día. Una vez se presentó la oportunidad de realizar su primera producción para la compañía de discos RCA Víctor, y aunque no era el tipo de música que le agradaba, para él le gustaba más la música rock, el disco que produjo ahí fue todo un éxito. Y al poco tiempo empezó a subir un poco su fama, pero ahí en ese preciso momento este productor Víctor se retiró de esa compañía y el grupo con el que él estaba haciendo música se desintegró. Pero bueno, meses más adelante compuso su primera canción que la llamó Estrechándome y un amigo le presentó a la compañía discográfica EMI Capitol. De esa manera le dieron una posibilidad y grabó la canción para que fuera lanzada al mercado algunos meses más adelante. Como había un contrato pendiente para tocar con otro grupo al finalizar la grabación, partió para España a cumplir ese contrato. 7 meses más tarde, encontrándose en Madrid, recibió la noticia de que su canción había comenzado a subir muy rápidamente en los primeros puestos de ventas y su popularidad cada día era más grande, por lo que debía regresar a representar a ese artista que se había inventado esa canción Estrechándome, al que ya le tituló como Rabito. Allí comienza su carrera como cantautor y productor. Cada nueva canción rápidamente llegaba a los primeros lugares en ventas. Algunas de ellas fueron, por ejemplo, Amante Latino, Amarte, Amarte, Una Vez Más, Las Puertas de Mi Corazón, No Me Marcharé, Mi Querida María. En fin, son algunas de las canciones que este cantante las hizo populares a finales de 1970. También tenemos que en el año de 1981, al regresar de una gira por Ecuador, Colombia y Venezuela, un amigo que también fue su músico, tiempo atrás, le comentó que su padre había sanado de cáncer por una oración de fe en el nombre de Cristo. Y esto es lo que provoca ese cambio en su vida. Al poco tiempo decide junto a su esposa Beatriz y sus 3 hijos, Carolina, Nicolás y Julián, entregarse a Cristo y comenzar una nueva forma de vida. Es en ese momento cuando empezamos a dejar de escuchar a Rabito y se pierde un poco en la historia de la música que se producía en esos años en el continente, ¿no? Actualmente este cantante Juan Fernández vive con su familia y ha seguido la vida de los católicos de la comunidad cristiana, ¿no? Es por eso que se retiró de la parte escénica, de la parte de hacer música al amor, sino más bien entregándose en este caso toda su convicción y su talento en la música a Cristo, ¿no? A Dios. Entonces, ese era un poco ese pasaje en que hemos dado una vuelta con la historia de Rabito, contándoles de este personaje que hizo historia, ¿no? Nos vamos a ir con el tema insigne de ese cantante. Nos vamos con Estrechándome y luego estamos regresando para despedir el programa ya. Qué locura he cometido. Ya tus padres no me quieren. Si es que amarte fue un pecado, nunca más tendré perdón. Siento transcurrir el tiempo y más preciso de tus besos, de tus ojos, de tus manos, de tus palabras de amor. Deberías comprenderme y entender mi pensamiento. En ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor. Uno así como el que siento desde que estoy a tu lado, es tan grande y tan sincero que no hay comparación. Amor, amor, no me abandones, te robaré, que reflexiones. Se nos queda como pendiente este tema Estrechándome. Ahorita escuchábamos Amor, no me abandones. Será para otra ocasión. Ahorita estamos ya cerrando el programa. 15 horas y 57 minutos aquí en la cabina. Les deseamos que tengan un éxito en esta tarde. Nos encontraremos mañana a la misma hora. Muchas gracias.